Al acercarse a Jerusalén y llegar a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles: «Id a la aldea que tenéis enfrente, y encontraréis enseguida un asna atada, con un borrico al lado. Desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo, le responderéis que el Señor los necesita, y que enseguida los devolverá». Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta: «Decid a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti, con mansedumbre, sentado sobre un asna, sobre un borrico, hijo de animal de carga». Los discípulos marcharon e hicieron como Jesús les había ordenado. Trajeron el asna y el borrico, pusieron sobre ellos los mantos y él se montó encima. Una gran multitud extendió sus propios mantos por el camino. Otros cortaban ramas de árboles y las echaban por el camino. Las multitudes que iban delante de él y las que seguían detrás gritaban diciendo: Al entrar en Jerusalén, se conmovió toda la ciudad y se preguntaban: ¿Quién es este? Este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea, decía la multitud. Entró Jesús en el templo y expulsó a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, mientras les decía: Escrito está: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis convirtiendo en una cueva de ladrones. Mientras estaba en el templo, se acercaron a él ciegos y cojos y los curó. Los príncipes de los sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que hacía y a los niños que aclamaban en el templo y decían: «Hosana al hijo de David», se indignaron y le dijeron: «¿Oyes lo que dicen estos?». «Sí», le respondió Jesús. «¿No habéis leído nunca: de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te preparaste la alabanza?». Y los dejó. Salió fuera de la ciudad a Betania y allí pasó la noche. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre. Viendo una higuera junto al camino, se acercó, pero no encontró en ella nada más que hojas, y le dijo: «Que nunca jamás brote de ti fruto alguno». Y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y dijeron: «¿Cómo tan de repente se ha secado la higuera?». Jesús les dijo: «En verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que incluso si le decís a este monte: arráncate y échate al mar, se hará. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis». Llegó al templo, y mientras estaba enseñando, se le acercaron los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, y le preguntaron: «¿Con qué potestad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado tal potestad?». Jesús le respondió: «También yo os voy a hacer una pregunta. Si me la contestáis, entonces yo os diré con qué potestad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres?». Ellos deliberaban entre sí: «Si decimos que del cielo, nos replicará: ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos que de los hombres, tememos a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta». Y respondieron a Jesús: «No lo sabemos». Entonces él les dijo: «Pues tampoco yo os digo con qué potestad hago estas cosas. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Dirigiéndose al primero, le mandó: hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Pero él le contestó: no quiero. Sin embargo, se arrepintió después y fue. Se dirigió entonces al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: voy, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre?». «El primero», dijeron ellos. Jesús prosiguió: «En verdad os digo que los publicanos y las meretrices van a estar por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros con un camino de justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las meretrices le creyeron. Pero vosotros, ni siquiera viendo esto, os arrepentisteis después para poder creerle. Escuchad otra parábola. Había un hombre dueño de una propiedad que plantó una viña, la rodeó de una cerca y cavó en ella un lagar. Edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos de allí. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo lapidaron. De nuevo envió a otros siervos, más numerosos que los primeros, pero les hicieron lo mismo. Por último,